el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Revisar periódicamente la instalación eléctrica. Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado. Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa. Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida. No recurra a una llama para detectarla. Inspeccione los flexibles. Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Toda la vida tiene música. Jazz, tango y folclore. Músicos argentinos, aquí y por el mundo. Sábados, de 14 a 15 horas, con la conducción de Silvio Sudiker y Ángelo Siglia. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Finalmente llegamos al rock and roll, la marcha peronista en ritmo de rock, aquí en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo en el Día de la Lealtad, 70 años del 17 de octubre de 1945. Nuestro mes fue dedicado íntegramente a ese recuerdo, pero hoy en especial, el mismísimo 17 de octubre, tenemos en los estudios a nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, referente nacional de nuestra agrupación en Baralcadi y el peronismo de base, pero también representante de los trabajadores a través de su participación en el secretariado de la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky, en la recientemente reconquistada ATE Capital, también en el secretariado, y bueno, un dirigente histórico del peronismo revolucionario, del peronismo de base y de la lucha de los trabajadores. Decíamos, ¿no? En el bloque anterior, que íbamos a tratar de entender hasta qué punto puede llegar el odio de clase que la oligarquía viene expresando históricamente y que no va a dejar de expresarlo a medida que se produzca el triunfo del Frente para la Victoria, probablemente ya casi con certeza en primera vuelta, y empiecen los compañeros a reclamar, a avanzar, a pedir nuevas cosas, nuevas conquistas, ¿no? Efectivamente, bueno, si hacemos un repaso rápido histórico, bueno, después están los bombardeos a la Plaza de Mayo, los fusilamientos General Valle, los fusilamientos José León Suárez, es decir. Sí, y remontándonos anteriormente, los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, los ajusticiamientos de los anarquistas como Severino de Giovanni, lo de la Plaza Lorea, sí. las represiones de Plaza 11 también. Sí, sí, bueno. Hablamos de cientos y miles de muertos, ¿no? Es el odio de los grandes grupos económicos, los dueños de la tierra, de los monopolios nacionales y extranjeros, los dueños de los bancos, hacia los trabajadores. Bueno, los 30.000 desaparecidos, uh-huh. Nuestros compañeros, también expresaron ese odio de clase que tienen que tienen los oligarcas, los grupos económicos. Parece que es importante en este sentido que vos decías, si nosotros los trabajadores este 25 de octubre vamos a votar en defensa propia, vamos a votar en defensa propia y vamos a seguir luchando y vamos a seguir exigiendo. Y por eso vuelvo a insistir en la recuperación de los tradicionales e históricos programas de Huerta Grande, La Falda, CGT, Los Argentinos, 26 puntos, porque eso expresan el interés histórico nacional, popular y de clase de los trabajadores argentinos. Que esos programas ya planteaban, como vos bien lo decías al final del bloque anterior, algún tipo de salida del capitalismo, porque el capitalismo es, vos lo definías como un cáncer, es como una etapa histórica que deberíamos superar como organización, no solamente de los trabajadores, del conjunto de la sociedad, porque ¿por qué estamos organizados alrededor del capital? ¿Por qué lo humano pasa a ser secundario? Pareciera ser que el que determina la organización política y social de un país, de una nación o del mundo entero es la tenencia de algo material. En realidad, aspiramos a una superación de eso. Vos lo decías muy bien, la misma marcha que tantas versiones hemos pasado en el día de hoy, se detienen en marcar eso. O sea, Cátulo en su pluma ya contiene, compone en la marcha emblemática del peronismo la sentencia de combatir el capital. Que recuerdo que en esa década de los 90, como que hablábamos, esos comunicadores del establishment, que eran Grondona y Neustadt, debatían con nuestro compañero, entre otros Germán Abdala y muchos otros compañeros, pedían que sacáramos de la letra de la marcha el combatiendo al capital, porque ellos soñaban con ese nuevo peronismo que encarnaba Menem, y que era un peronismo que provocaba hambre y desocupación, pero que llenaba los bolsillos de los dueños del poder, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en eso que vos te estás planteando, se ha vuelto a poner en la vida la idea de una transformación social profunda en América Latina, ¿no? Uh-huh. La batalla de ideas, como dice Fidel, o el socialismo del siglo XXI, como lo planteaba el comandante Chávez, la recuperación de la idea de que es posible otra sociedad. O como dice Evo, el buen vivir de los trabajadores. La ¿no? sociedad del buen vivir. Y esto es importante porque también recupera las tradiciones históricas de lo que fue la tendencia revolucionaria del peronismo. Nosotros no tenemos que olvidar, y además nosotros lo reivindicamos, la patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Perón evita la patria socialista. Y eso no es solamente una consigna recuperando la memoria, sino que es un destino, una orientación. En esa frase que yo cito de Julio Troller, que un sobreviviente, como todos sabemos, de los fusilamientos del 56, que fue asesinado por la AAA de López Rega, de Isabel y López Rega, en esa frase termina diciendo seguiremos peleando en el largo camino de la lucha por la liberación nacional, la patria justa, libre y soberana, la Argentina socialista, ¿no? Sí, y ¿cómo avisorás? Es muy difícil hacer elucubraciones, pero tenemos por delante un triunfo al que hay que apoyar con todo, un triunfo necesario como es el del 27 de octubre, y después tendremos, como siempre, que discutir, debatir con los compañeros cómo seguimos para adelante, y si el obstáculo está en la Casa Rosada habrá que removerlo, como siempre hemos hecho en el peronismo, ¿no? No nos vamos a detener ante esas dificultades. Pero decías vos muy bien ayer en lo de ATE y en otras intervenciones que es un tiempo de cuestionarse, de hacerse preguntas sobre cómo vamos a seguir y de organizar a los compañeros, porque si bien yo veía a muchos jóvenes trabajadores escuchándote, también noto que muchos de ellos se van haciendo como nos hicimos nosotros, se van haciendo en la práctica, y para eso necesitamos tiempo, y estos 12 años nos han servido mucho para recomponer la clase, pero también existen tareas pendientes, si todavía existen esos compañeros que ven en la actividad gremial algo superficial o algo que no tiene la trascendencia que le vemos nosotros, que es la modificación de las estructuras de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que... A mí me parece que... Nosotros, me acuerdo que en los 90, en los 80 y en los 90, discutiendo con el posibilismo, nosotros decíamos que si había habido una generación del 70 iba a haber una generación del 2000. Uh-huh. La famosa frase en general, el 2000... Y se encontrará unidos. Exactamente. Unidos. O sea, me parece que hay una generación que se ha politizado, hay un segmento juvenil que tiene protagonismo, que además a todos nosotros nos produce inmensa alegría. Uh-huh. Nos transmite energía y fuerza. Nos transmite energía y fuerza. Y creo que ganar, votar en defensa propia y seguir planteando...